un espejo encontré. Me puse delante, me quería ver. Moví una mano y él la movió. Lo saludé y me saludó. Levanté una pierna, él la levantó. Moví la cabeza y él la movió. Guiñé un ojo y él lo guiñó. Moví la cola y la movió. Me puse un sombrero y me lo saqué. Inflé un globo y lo reventé. Subí la escalera y la bajé. Me senté en el suelo y me quedé. Abrí la ducha y me bañé. Me lavé la cara y me peiné. Me limpié los dientes y bostecé. Tomé la leche y la dejé. La